Carita del Rosario, a un ladito del santuario de aquel Cristo del Buen Viaje. De allá viene mi linaje, soy indio negro andaluz, cuatro rumbos, una cruz, soy la selva, el mar y el río. De allá viene el canto mío de la antigua Veracruz. Soy de mar y de montaña, soy de café y de maíz, tengo abierta la raíz, soy de amaranto, de caña, soy de México y de España, soy nieto de indios y moros, soy el jaguar, soy los toros, Caribe, Mediterráneo, y amo el verde momentáneo de una parvada de loros. Traigo culturas diversas corriéndome por las venas, traigo a los griegos de Atenas, a los mayas y a los persas, de mil dioses traigo fuerzas para sentirme seguro, traigo el brillo del oscuro y lo negro de la luz, traigo al que murió en la cruz y al rayo como un conjuro. En el llano con raíces bien profundas, así se nace y se funda mi pueblo veracruzano. Yo soy el hijo menor de la guerra más antigua, cuando a la verde manigua llegó el colonizador. Traigo mezclado el color de rojo, moreno y claro, traigo a Jesús en mi amparo y la protección del trueno, y nunca me siento ajeno en la tierra en que me paro.